malditos critican, a uno por todo, te envidian lo bueno y si es mal lo peor. Y si al fin de todo, la vida es un rato, ¿por qué no vivirla como quiera yo? Y si al fin de todo, la vida es un rato, ¿por qué no vivirla como quiera yo? Cada quien es dueño de su propio mundo, no amargues tu vida por el que dirá. Si una mujer tiene y comprensión le falta, déjala y camina, que en el mundo hay más. Si una mujer tiene y comprensión le falta, déjala y camina, que en el mundo hay más. Qué de raro tiene que uno se enamore si en la otra encuentra lo que alguien negó. No quiere decir que el que busca alivio es porque sea malo. Pero nadie entiende que el que está inconforme tiene una razón. Fíjate en lo malo de tus procederes y no andes juzgando nunca a los demás. Si todo te sobra, dé gracias al cielo, porque si no tiene, nadie te dará. Si todo te sobra, dé gracias al cielo, porque si no tiene, nadie te dará. Qué de raro tiene que uno se enamore si en la otra encuentra lo que alguien negó. No quiere decir que el que busca alivio es porque sea malo. Pero nadie entiende que el que está inconforme tiene una razón.